hacer lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta. No siento nada. Yeah, I like it.